Y fue en ese momento realmente que... Hazte musulmán. Este es el libro que verdaderamente es el que tiene todo. Dali kal kitab la raif, fihi hudan lil muttaqin. Y para mí fue eso. El libro, el Corán, es donde están todas las normas y todo lo que el hombre necesita realmente para ser hombre. وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة Me llamo Abu Hureira, nací en Arrasate, provincia de Guipúzcoa, en 1950. En 1982 me hice musulmán en Granada, donde viví durante unos años. El Asbani Abu Hureira درس في المعهد المسيحي ليكون راهبا فما أشبعت روحه آمن بالفكر الشيوعي لكن أحس أن روحه ما زالت فارغة مارس اليوغا فما أغنت نفسه من الحيرة شيئا نبض قلبه وتساءل ماذا أريد من الحياة أنت لديك رحلة شاقة ومتعبة في البحث عن الله سبحانه وتعالى وأنا ابنك أتيت من الكويت للتعرف عليك والتعرف أيضا على هذه الرحلة الجميلة كيف كانت البداية؟ Yo nací en una familia cristiana y ya desde pequeño ya estuve muy relacionado con la iglesia. Era monaguillo. Monaguillo significa que era el asistente del cura en las iglesias. Y a los 10 años pues me fui al seminario. El seminario es la escuela para hacerse cura. Y estuve estudiando hasta los 18 años y al final a los 18 años en mi cabeza estaba un poco que no entendía, me encontraba totalmente vacío porque eso de tres en uno, no llegaba, mi corazón se encontraba que no entendía, estaba vacío. La educación que había recibido era el cristianismo, pero esto me encontraba no era la respuesta para la vida y al dejar el seminario del cristianismo me encontraba vacío, decía tengo que buscar de nuevo el camino. El camino este, tengo que responder a las preguntas que dan sentido a la existencia. وانتقل أبو هريرة إلى فرنسا ليدرس التاريخ ويبحث عما يعوض فراغه الروحي. وفي باريس انضم إلى الحزب الشيوعي ولكنه لم يستمر بهذا الحزب طويلا. شيخ أبو هريرة، لماذا تركت الشيوعية؟ ¿Por qué dejé el comunismo? Pues precisamente porque mi vida después de haber luchado tanto en la clandestinidad y haber estado trabajando, seguía vacía. La respuesta que yo esperaba encontrar dentro de eso, pues no existía. Después, cuando yo me metí en el comunismo y milité activamente en un partido radical de izquierdas, en los sindicatos, esto todo bajo la dictadura de Franco, llegó la democracia y llegó un cambio político que la situación... fue algo que yo me encontré en aquel momento diciendo, vamos, pienso que hago todo lo que quiero, todo lo que yo pensaba que debía de hacer y no soy feliz. Entonces, aquí hay algo que falta. Entonces, de aquí, de la misma manera que con las demás cosas, dejé la política diciendo que esto no es la respuesta que yo buscaba. واستمر شعور أبو هريرة بالفراغ الروحي فانضم إلى جماعة من اليوغا وهذه الجماعة كانت لها حياة خاصة وكانت تسمى بتنترا. No hay normas, no hay ley. Esto supuso que realmente que viví una situación en la que en un pueblo, fuimos una comunidad en un pueblo abandonado, en Tiermas, allí cerca, en Navarra, en el que vivíamos sin normas. Todo lo que he conocido hasta ahora está viviendo bajo unas leyes hechas por los hombres. Siempre hay hombres oprimidos por las leyes hechas por los hombres. ¿Esta ley dónde está? ¿Qué es? Y eso me supuso también abandonar este grupo, esta comunidad. Cogí la mochila y salí. Realmente salí sin rumbo. No sabía exactamente dónde iba a ir. Pero un poco antes, en la comunidad en la que ya estaba, había vino una mujer que solía venir de vez en cuando y dice que igual iba para Granada. Y yo dije, ah, bueno, pues igual también yo voy para Granada. Igual nos vemos allí. Pues sí, igual nos vemos allí. Y dije yo, una vez que decido salir de la comunidad y rumbo, dice, pues ¿a dónde voy? Pues no lo sé. Bueno, pues vamos para Granada. Y en esta situación me encontraba en un punto en el que decir, ¿a dónde voy? No tengo ni idea. ¿A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo? No lo sé. Hasta ahora siempre había tenido yo una alternativa, es decir, esto no ha funcionado, voy a hacer esto. Esto no ha funcionado, voy a hacer esto. Pero me encontré de pronto que ya no sabía qué decir, ni a dónde tenía que ir, ni a dónde iba. Y fue en ese momento realmente que... surgió dentro de mí algo. Dijo, ordéname. Dime qué quieres que haga, que yo lo hago. Me da lo mismo ir aquí, allí. Dime, ¿qué quieres que haga? Yo lo hago. Ordéname, dime. Fue esto. Que vamos, yo, eso me salió en el viaje, en el tren, estaba en la mañana, me acuerdo que estaba en el amanecer. Y llegando a Granada, entonces me acordé, justo, aquí en Granada hay un amigo mío que has hecho musulmán. Digo, ¿musulmán? Eso es... Realmente entonces pensaba, eso es, el Islam es una cosa antigua, no es una cosa que actualmente me llene o me atraiga. Decir, bueno, de todas maneras, ya que he venido hasta aquí, me olvido de la mujer de aquella, voy a buscarle y voy a saludarle. Lo detesto. Y después de algunas cosas, lo encuentro, llamo a la puerta, sale y no me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí? No dice, hazte musulmán. Tú has venido porque empieza el Ramadán. Y tú has venido para hacerte musulmán. Y dice, hazte musulmán. Y yo me quedé, Dios mío, ¿qué es esto? Porque he pedido una orden y me ha llegado esa orden. Dios. Y su mujer, que también la conocía, salimos de, oh, Alcún, mi nombre anteriormente en esa historia de comunidad mía, Alcún. Alcún, tú ya eres musulmán, tú has venido para hacerte musulmán, hazte musulmán. Dije yo, Dios mío, ¿qué es esto? Realmente me quedé un poco, dice, bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Dime, cuéntame, ¿qué es esto? يا غيمة نرنو لها وسماؤها الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم رتل القلب سطورا. وفعلا طلب من صديقه أن يذهب معه لشيخ مسلم ليسأله عن الإسلام. Y yo ya realmente no me acuerdo ni qué lo preguntaba, porque yo solo sé que conforme hablábamos en mi corazón dice, iba como entrando como, sí, sí, sí, sí. Había pedido algo y él me lo había dado, que es una orden, y dice, esto lo tengo que hacer, porque si no lo hago, es como si no hiciese fin a mí mismo. Y una vez que había tomado esta decisión, estábamos reunidos en una madrasa en Granada, y se vio el hilal de Ramadán, diciendo: se empieza el Ramadán y ahora Shahada. Entonces hicieron entrar allí, una vez que se había visto el hilal de Ramadán, y hicieron la Shahada mía. Y me pusieron el nombre de Abu Huraira. Yo no tenía ningún conocimiento de qué significaba o qué podía ser, pero el hermano que me cogió la Shahada dijo: Anta Abu Huraira. كانت تجربة أبو هريرة واستجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه أثر بالغ في تدبره للقرآن، لأنه شعر لأول مرة لقرب الله سبحانه وتعالى منه. Eso es lo que a mí más me llena, es que realmente sentí que me escuchó, que me oyó y me respondió. Es algo que yo lo he sentido dentro, lo he vivido dentro, y eso es una experiencia que nadie me lo puede discutir, ni sé que lo puedo transmitir. Es una cosa que yo la tengo dentro. Y yo, cuando leo en el Corán que dice: hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra, porque estamos más cerca de él que su propia vena yugular. Y dice yo: esto es verdad. Allah a mí me ha escuchado y me ha dado respuesta. Y esto para mí es enorme, es tremendo, es cierto. Yo soy consciente, sí, Allah está en todas partes del año, Allah está aquí conmigo, lo vivo. El libro, el Corán, es donde están todas las normas y todo lo que el hombre necesita realmente para ser hombre. بكتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. شيخ أبو هريرة، ما شاء الله تبارك الرحمن، أنت أسلمت في رمضان. أريد أن أعرف كيف قضيت أول رمضان في حياتك وأنت مسلم. Mi primer Ramadán fue justo ver el hilal de Ramadán en Hasiran, o sea, en el Ramadán más largo, los días más largos, la noche más corta. Justo hacer la Shahada y había que hacer el primero ya, el Suhur. Y mis compañeros decían: toma, ¿vas a hacer el Ramadán? Yo: claro, soy musulmán, Ramadán es una cosa, es faro, no hay escapatoria. Esto, y realmente fue una experiencia tremenda, ni difícil, y que dije, no, fue inmensa, llena. Verdaderamente me llegó dentro. El Ramadán que hice fue fenomenal, fue estupendo. أول مرة فتحت فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، ماذا وجدت فيه؟ Cuando yo cogí el Corán, después de haber sido musulmán, porque realmente antes no había leído nada del Corán, me encontré con que dentro del Corán estaba todo lo que yo como cristiano había recibido anteriormente. Me enteré con Isa, que es Jesús, con Mariam, con Yahya, con Daud, Salomón, Musa, Nuh, Adam, Jersey. Y dentro de mí fue como una especie de: ¿pero qué es esto? Si esto es todo lo que yo tenía antes. Y esto es Islam, esto es... Para mí fue interiormente como un encuentro con lo que yo verdaderamente llevaba dentro, y que antes lo había rechazado, pero he dicho: esto es cierto, porque cuando me encuentro con Jesús, y Jesús no es Dios, Jesús es un profeta, y dice: Jesús es un profeta, exactamente, sí, es cierto, Jesús, lo acepto como tal. Y todo fue como si interiormente todas mis partes que habían estado bailando y sin esto, de pronto se hiciese un encuentro, ¡pum! Se solidificó internamente, hubo todo interiormente una confirmación de que este libro es un libro de verdad, este es el libro de verdad. Y interiormente, conforme empiezo a leer el Corán, dice yo: antes no aceptaba los libros, y este es el libro que verdaderamente es el que tiene todo. Dali kal kitab la raib fihi hudan li muttaqin. Y para mí fue eso. نور الهداية زار صدري هو مبتدا أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. Y esto, una vez que me ha hecho musulmán, ha sido las respuestas totales. No hay ya duda, no me queda nada que ponga en cuestión, decir, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y lo dice Allah muy claramente, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Venimos de Allah y a Él volvemos. Y no he creado a los jinnes y a los hombres, sino para que me adoren. Entonces, esta es la respuesta que realmente me llenó interiormente, me llena interiormente y da sentido a toda mi existencia. ¿Ma hiya akthar aya anta ta'atharta biha? Dentro del Corán hay muchas ayas que me han tocado, pero sobre todo, mira, primero el Kul hu Allahu Ahad es las, que es la definición perfecta de la Tauhid, de la unidad de Allah. Pero junto a eso pues hay otra que especialmente siempre me ha llenado, que es el Aman ar-Rasul, que es un día en el que se le pidió a Allah que la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat o alija maktasabat. Eso es. La tu ajina inna sina o ahtona. Rabbana golata jamina leina isranka mahamaltahu ala ladina mi kablina. Rabbana golato jamina. La tu jamina mala toca tala nabi. Wahfirlana, warhamna. Wafu anna. Wahfirlana. وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لماذا تأثرت بهذه الآيات؟ لأن porque este ayat demuestra que ante Allah le pido que no me tengan en cuenta mis olvidos, mis errores, que no pongan encima de mí mucha más de lo que yo pueda dar, que me perdone, que me guíe, que nos ayude contra los malvados. Es una idea total, que como ser humano ante el Creador, eso es, siempre me ha llenado completamente. هذه الآية مهما قرأناها وكررناها إلا أن معانيها لا تنتهي، فمع العبادات والتكاليف التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها لا بد أن يصاحبها توبة دائمة لله سبحانه وتعالى. والدي حريص على القرآن، يحاول كل صباح أن يقرأ القرآن، وعلى الأغلبية يحاول أن يقرأها باللغة العربية، ولكن يصعب عليه. يقرأ مقطع من القرآن باللغة العربية، وبعدها يقرأ ترجمته باللغة الإسبانية. والقرآن لديه كتاب مهم جدا، لذلك حاول أن يعلمنا، ولكي نتعلمه أخذنا من إسبانيا ورحنا إلى تركيا. Realmente una vez que te me hice musulmán es cuando me digo, ahora puedo tener hijos porque tengo algo que pueda transmitirles. Hasta entonces realmente no tenía aún algo que decir, que tuviese seguridad en que fuese correcto. قبل اسبوعين من لقائي بأبي هريرة أخبرني بأنه كان ذاهبا إلى العمرة وكانت تجربة إيمانية رائعة. Hace dos semanas que volví de Umra y realmente no sé cómo poder explicarlo, qué ha supuesto, que cuando yo me encontré con la Kaaba, me acuerdo que y fui con los ojos cerrados para ver la Kaaba, sentí algo, como una conexión con algo, no sé con qué, digo, algo, el pasado, aquí era la casa de Ibrahim, la casa de Mohammed, la casa en la que vinieron Desde entonces todo el mundo daba el tawaf y yo he hecho el tawaf una y otra vez, una y otra vez. Interiormente algo se llenaba dentro, no lo puedo explicar, no lo puedo decir, no sé, es algo. Es algo todavía que me ha quedado y me da verdaderamente ganas de volver. Es como si hubiese conectado con algo que necesito volver a hacer. كتاب الله للنور اهتديت ليا ماض نادما عنه مضيت نحو باب الله ذلا فانحنيت راجيا أن يغفر الذنب العظيم. Es un dúo continuo que hago. Allah, haz que mi familia, haz que todos vivamos como musulmanes y muramos musulmanes. Esto es lo que deseo. Y que mi descendencia sea musulmana. El Corán es el libro, es mi libro. Una vez que yo salí del seminario y me dije, mire, los libros no tienen conocimiento, me hizo abandonar totalmente los libros como guía, como elemento de conocimiento. Pero hoy en día le voy a decir, si en algún libro encuentro la guía, es en el Corán. En el Corán lo dice todo, además, cada vez que leo siempre encuentro algo nuevo. Es una cosa que no se agota, que no se termina. Leo y leo y una vez me llama una cosa, otra vez me dice otra cosa. Es algo que yo mismo me quedo sorprendido. Cosas que he leído muchas veces y de pronto un día encuentro un sentido nuevo. Y el Corán se ha convertido en algo que es inagotable, realmente lo leo y lo leo y no me canso de leerlo porque siempre hay algo nuevo y siempre, además, como viene como respuesta a situaciones internas que uno lo tengo y resulta, leo el Corán y dice, ah, oh, aquí está la respuesta. Es el Corán, es el libro. وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى